Algunos interpretan que el gobierno ha perdido el rumbo. Otros, que su timón quedó rígido en dirección a lo que decide el Fondo Monetario Internacional en Washington. Pero como presentación del producto, parece que al presidente lo han coacheado para que se ponga a gritar enojado. El ministro Duchovny insiste como si nada en que la economía está creciendo y la inflación bajando. Justo esta semana que el INDEC dice todo lo contrario. El producto bruto cayó 2,5 en 2018 y en el último trimestre un 6% menos. Por su parte, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, según la Universidad de Itela, está en 40%. Y para completarla, para no ser pobre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una familia tiene que reunir 26.800 pesos. Si seguimos al inefable ministro, también había dicho que el empleo estaba creciendo, pero justo también el INDEC acaba de informar que la desocupación alcanzó el 9,1. Ya el ministro Sica, que tiene a cargo la degradada cartera de trabajo, había advertido que los números no iban a ser buenos. Lo cierto es que hay 1.750.000 personas desocupadas en nuestro país. Va surgiendo entonces un interrogante obligado. ¿Qué país es este? ¿Qué sociedad puede funcionar con estas situaciones de carácter social? En suma, estamos ante un gobierno que ya no tiene propuestas ni promesas para renovar las expectativas de la sociedad. Lo único que tiene para ofrecer es profundizar las mismas políticas que nos han llevado hasta aquí, empobreciendo a la mayoría de los argentinos. Recordemos que llegaron prometiendo ser los campeones de la economía, el mejor equipo de los últimos 50 años y los paladines contra la corrupción. Pasaron 3 años y la economía está estancada. Cuando llegaron, el PBI del 2015 había crecido el 2,5% y este año lo dejaron con una caída, menos 2,5%. Comenzaron con una inflación del 25% anual y este año concluyeron con una inflación de casi el 50% anual. Y encima hicieron todo esto endeudando al país y entregando el manejo de la política económica al Fondo Monetario, condicionando severamente al próximo gobierno. La fragilidad externa resulta ya notable. Apenas un día duró la baja del dólar. Cuando el mercado se enteró que detuvieron al expresidente Temer de Brasil, por escándalos de corrupción, el dólar volvió a superar los 42 pesos. Y el viernes, mientras los diarios informaban la medida imprudente de pasar de 25 a 600 dólares el permiso anual para la compra sin arancel de chucherías importadas puerta a puerta, el dólar pasó a los 43. El gobierno ya se gastó las balas de plata. Es que volvió a subir la tasa de interés a niveles prohibitivos para la producción y el consumo. Y parte del temor de los mercados tiene que ver con que la perspectiva de derrota macrista ya no es incierta y porque el único capital político que construyó el gobierno fue acusar de corrupción al anterior. Ahora, el presidente reconoció que su padre cometió delitos. Y aquí otro interrogante. ¿Ahora se enteró, recién ahora que su padre cometió delitos? Todo indica también que parte de los empresarios ya se cansaron. No solo se arruinó la economía con tasas de interés del 60% y pico y un mercado interno deprimido, sino que la caja de Pandora de la corrupción también se les fue en contra, como muestra el escándalo investigado por el juez Padilla y el burdo intento por destituirlo por parte del gobierno nacional. Justamente los autodenominados republicanos, en una demostración de impotencia política, mandaron al presidente a la televisión abierta a pedir la destitución del juez de Dolores. Lo cierto es que a esta altura hay una cuestión clarísima. El gobierno ha favorecido a capa y espada a las empresas privadas de servicios públicos y sus tarifazos, a los núcleos financieros, a el sector del campo ligado a la sociedad rural argentina y las grandes multinacionales exportadoras, pero todo lo que es producción y trabajo le importa poco y nada. El parate industrial es cada vez más alarmante. En estos días, Fiel, una entidad ultraliberal, estimó que la industria cayó un 7,3% en el mes de febrero, siendo esta la décima baja consecutiva. Se trata entonces de un gobierno que ha dañado inclusive las grandes industrias que lo habían apoyado. Hasta la Fiat del inefable Ratazzi bajó la persiana. Dejará de producir cajas de cambio en el país. Recordarán que querían un cambio. Ahora no tienen caja para hacer cajas de cambio. Y otro gran interrogante, ¿cómo se explica que con una base de apoyo en franca disminución se presenten a elecciones con un programa económico que promete profundizar la pérdida del nivel de vida de la mayoría de la sociedad? Todo indica que cuentan con el apoyo, eso sí, de la Embajada de Estados Unidos. Si no, sería inexplicable que el Fondo Monetario le haya dado 57 mil millones de dólares a la Argentina. Desde ya, le decimos que la mayoría del pueblo argentino no los va a acompañar en esa política. Se cumplen 43 años del golpe cívico-militar apoyado por el capital financiero norteamericano. Y en realidad, lo nuestro es defender la soberanía económica y política de la patria. Lo nuestro es una democracia que defienda los derechos humanos y sociales de nuestro pueblo.